al Gran Buenos Aires durante todo el año. Sí, además, bueno, el gobernador nos trae hoy esta noticia tan importante que, de acuerdo a lo que habíamos solicitado, que nuestras 24 cuadrículas del comando de patrulla se conviertan en 40, me acaban de traer el plano que lo están aprobando y en 20 días vamos a tener 40 patrulleros nuevos también para el comando. Así que, bueno, es un esfuerzo muy grande que hace la provincia, que hace el municipio, pero para darle, para dotar a la fuerza de seguridad de mayor presencia en nuestras calles. Ahí escuchábamos parte de esta conferencia improvisada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y Mariano Hues, hablando sobre los privilegios que significa para la población la policía municipal. Vamos a seguir escuchando audios de esta jornada para que después vayamos escuchando otras voces. Porque está atada a la idea de la seguridad vista desde la propiedad privada, donde el temor a perder el objeto, la mercancía, hace que se genere el temor en una clase social. Y como respuesta de la estructura que es parte de esa clase social, se generan dispositivos de control social, entre ellos las fuerzas policiales, que históricamente resguardaron la propiedad privada. Y de esto se está hablando. Escuchamos a Scioli hablando sobre que esta posibilidad de la policía municipal es una fuente de trabajo. Sí, seguramente de forma simbólica es una motivación adicional para los jóvenes que están pisando el césped de la quinta donde Diego jugaba a los picados, pero por sobre todas las cosas, comentábamos recién con Mariano Hues, ¿no? El fenómeno social que esto genera en cuanto a generación de puestos de trabajo, en cuanto a esta inversión sin precedente que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires en seguridad ciudadana para la prevención, y hacerlo desde las policías locales, porque ellos conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos, o conocen a los barrios, y esto va a significar resultados más contundentes. Ya están funcionando en La Plata, en Ezeiza, en Avellaneda y en Loma, con resultados muy buenos. Así que hemos coordinado un trabajo, Mariano, para poder tener aquí la escuela descentralizada y también para seguir ampliando los comandos de patrulla, como yo hacía referencia, ¿no? Ahí escuchábamos a Daniel Scioli, que va a repetir que es una iniciativa de fuente laboral. Lo va a hacer cuando se le pregunta por qué algunos distritos no adhirieron a este proyecto que fue por decreto por parte del gobernador. Algunos distritos, para que te menciono dos que nos rodean, San Miguel y Merlo, como para que tengas una idea. Y Scioli contesta. Dice que no se acepta a la policía porque es una cuestión política. Bueno, lamentablemente esas cosas yo creo de la política, espero que reflexionen y que se sumen. Son distritos muy importantes, como el caso de San Miguel, como el caso de Merlo. Esto es la posibilidad concreta de duplicar la capacidad operativa y la presencia policial. Y también la posibilidad de generar más de 2.000 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo de jóvenes, que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policía de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida, se han inscrito, los controles son rigurosos, hoy comienzan las clases, así que en pocos meses más lo veremos los barrios. 2.000 puestos de trabajo. Me hizo recordar el personaje de Daniel Fanego, de Luna de Avellaneda. No cuando Fanego le discute a Darín y genera el pragmatismo con datos concretos mostrando el progreso, ¿no? Y Scioli de algún modo está diciendo 2.000 puestos de trabajo. Y no me discutas. Hay gente que entiende que la seguridad no pasa con policías, más policías en las calles. Y pudimos hablar con Juan Ledesma, flamante secretario de Derechos Humanos de la CTA, y colaborador de Correpi. Habló con nosotros y señala algunos aspectos interesantes. En primera instancia, menciona que el accionar de la policía va a ser responsabilidad de Hues y que esta vez tendrá que hacerse cargo si hay excesos por parte de esta fuerza, que sigue siendo la misma de siempre. porque la formación viene de la misma de siempre, tendrá otro logo, otros colores, pero tiene aire y huele como a la bonaerense. Escuchamos a Ledesma. Ya hace tiempo que este es uno de los distritos que decidieron tener su propia policía, una policía comunal, y en función de eso va a haber responsabilidades políticas que va a tener que atravesar este gobierno local. Si mañana hay una represión en Moreno, aparte de lo que entendemos que es parte de una agenda nacional, va a haber responsables directos locales. Ya no va a ser solamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a haber responsables locales que van a ser parte de esta política que se va a usar y justamente para frenar la lucha de los trabajadores. Así que va a haber responsabilidades políticas, obviamente, sobre lo que ocurra con el gatillo fácil en el distrito, con la tortura en la comisaría de Moreno. Ahora ya no va a tener directamente injerencia a la provincia, sino que acá va a haber una relación directa con el municipio. Ahí escuchábamos a Ledesma señalando, ya no va a haber excusas, hay una responsabilidad. Y así como Daniel Scioli dijo 2.000 puestos de trabajo, algo que ha mantenido Correpi, y luego se ha acoplado a otras organizaciones, entre ellas ATE, Merlo Moreno, no todo ATE, porque es un debate que está instalado en el sindicalismo y también en las organizaciones sociales y políticas, sobre si el policía es un trabajador. Y Ledesma habla al respecto, ya que Scioli dice 2.000 puestos de trabajo, Juan Ledesma replica. Sí, hay por ahí como dos lecturas sobre esa situación, porque primero ser un asalariado, como lo es un policía, no indica que sea un trabajador, que sea considerado parte de la clase trabajadora. Nosotros hemos venido discutiendo en la CTA, con compañeros de ATE, con otras corrientes que están en la CTA local, cómo es esta situación acerca de por qué el año pasado se le aumentó el sueldo a estos represores, cuando los trabajadores quedaron todavía bajo el índice de pobreza con los sueldos que miserablemente le otorga el Estado y las patronales, y cómo tenemos que seguir comprendiendo que estos sectores son parte de nuestra clase. Evidentemente, en cada una de las manifestaciones que hemos estado en la calle reclamando derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, hemos visto que la policía o la gendarmería ha salido a reprimir cuando el Estado no podía contener la lucha de los trabajadores. Es muy clara la situación que se viene viendo y lo que se viene debatiendo al interior de la CTA en relación a si son o no trabajadores. En la situación local, que lo hemos sabido ya hace tiempo, con muchos compañeros, inclusive de la seccional de ATE, que como uno de las seccionales que han decidido no apoyar esta medida acerca de algunos sectores que quieren sindicalizar a la policía y los consideran trabajadores, para nosotros es un debate interesante que hemos atravesado, no en las últimas elecciones que atravesaron la CTA, sino previamente en las distintas luchas que hemos llevado adelante con los compañeros de la seccional de ATE de Moreno. Hemos tomado definiciones certeras acerca del papel que juegan las fuerzas represivas. Por más que sean asalariados, nosotros nunca los vamos a considerar trabajadores, siempre los vamos a tener en la fila de los que reprimen y los que garantizan que cada vez haya más sectores que acumulen poder económico en el país, como son los monopolios, y garantizarle la gobernabilidad a los distintos gobiernos que administran los recursos del Estado. Y en función de eso, para nosotros es importante continuar con este debate y cerrar filas, en función de que nosotros no consideramos de nuestra CTA a los policías como trabajadores. Muy claramente sabemos que todas estas medidas que está tomando el gobierno justamente son para confundir al pueblo, intentando sembrar la confusión de si esto es un puesto de trabajo o no. Más allá de que sean asalariados, esto no indica que produzcan nada. No indica que produzcan nada. Sí producen, en realidad. Producen para el patrón, que es la burguesía. Producen el orden. Así fue creado y así será. Y no hay cambios, porque todavía recuerdo y me resuena la palabra de Barreiro, ¿no? Esta idea de la imagen que tenía su abuela, la abuela de Barreiro, respecto a la policía, que era como Matute, el de Don Gato. ¿Se acuerdan? Bueno, no es tan así. Es la misma policía que reprime en los barrios a los pibes y genera en las familias el gran dolor de pérdida cuando ejecutan el gatillo fácil. Es esa misma fuerza que bajo las órdenes del Estado va a desalojar a los predios del distrito, de esa gente que tiene una fuerte necesidad de hábitat y un déficit de respuestas por parte del gobierno de Wes. Y ese va a ser el corazón de esta fuerza. Ah, claro, también está la parte festiva de este gobierno. Entonces, esta fuerza también va a estar en la Plaza Wuhan mostrándose como buenos señores para que vos le preguntes: oficial, ¿me puede señalar alguna calle o esas cosas que nos generaron culturalmente? Todo eso está en ese combo de esta policía municipal que sigue siendo la misma. Claro, los que van a ingresar van a tener 6 meses. Escuchábamos a Scioli en los primeros audios señalando que alcanza. Y lo avalaba Wes con la cabeza. Alcanzan 6 meses. Ledesma habla al respecto. 6 meses para poder portar un arma y ser nuevos represores de nuevos potenciales casos de gatillo fácil. Ya no se puede hablar en este contexto histórico de que es una herencia de la dictadura. Estos pibes son... pasan a ser represores a una muy corta edad, y el Estado lo que quiere es justamente eso, confundir al pueblo diciendo que son nuevos puestos de trabajo, que van a garantizar una salida laboral, cuando en realidad van a beneficiar sus negocios, porque no hay otro análisis posible de esta realidad que vamos a vivir acá en Moreno, ni tampoco en los distritos que ya aprobaron esta policía comunal. Claro. Juan Ledesma, secretario de Derechos Humanos de la CTA y colaborador de Correpi. Quien fue más claro fue Nicanor, familiar de víctima de gatillo fácil, milita en Correpi, y el día viernes, en la apertura del Encuentro Nacional Antirrepresivo en Capital Federal, en la sede de ATE, tomó la palabra. Quizás el audio tiene dificultades porque la sala era muy amplia y retumbaba la voz de Nicanor. Pero el corazón que responde a esta propuesta de 2.000 puestos de trabajo, más policías en la calle para calmar la inseguridad, es Nicanor, que toma palabras de su compañera Julia Torres, otra mamá que lucha ferozmente contra la política represiva del Estado, y la hace bandera y la hace acción. Soy Nicanor, papá de Cristian Marcelo Bogado, que quien el 26 de mayo de 2004 en Villa de Seis, Burlingham, fue fusilado por la institución policial y demás instituciones que responden al Estado capitalista. Se estaba hablando acá de la forma que utiliza el capitalismo para amedrentarnos, meternos miedo, desmovilizarnos, quebrarnos y todas las cosas de que estamos explicando, ¿no? Que últimamente se está en el gobierno más popular, más democrático y más burgués que existe. Por ejemplo, se está dando la cantidad de policías, represores, gendarmes, ejército, perfecto, o sea, en definitiva, todo tipo de y todos los colores de la gente que reprime para sostener su famosa seguridad, que están siendo contratados para eso, para reprimirnos, porque justamente, ¿por qué le van a venir todos los hijos de puta? Van a venir por nosotros. O sea, por las personas que por lo menos pretendemos organizarnos. Y eso es para tenerlo en cuenta. Y por ahí también quisiera hacer una especie de llamamiento para la gente que se quiere incorporar a las fuerzas represivas. Justo acá justamente para todos estos mancos hijos de puta que se quieren meter a reprimir o que tienen ganas de traicionar a la clase nuestra. Y bueno, de una vez que traicionan a la clase nuestra, cuando digo la clase nuestra, es la clase de los trabajadores ocupados y desocupados, a la clase de los explotados, ¿no? Y por ahí le lleva el cartel. Dice, no cambies la visera por la gorra. No cambies el equipo deportivo por el uniforme. No cambies las zapatillas por las botas. No seas represor de tu propia clase. Un policía no es un trabajador. Correte y era. Contundente. Explicativo desde las sensaciones y desde el odio de clase, dice Nicanor. No cambies la visera por la gorra, no cambies el equipo deportivo por el uniforme, no cambies las zapatillas por las botas, no seas represor de tu propia clase, un policía no es un trabajador. En lo particular coincido con esta mirada. Porque el dispositivo de control fue creado por una clase para instalar el orden de otra clase que se sumergía como peligro para la clase dominante, el que podía arrebatarle la propiedad privada o el objeto, la mercancía o lo que sea. Así como primitivamente aparecen estos elementos en la literatura universal, la historia también lo traza. La sociología también. Hay muchas herramientas para analizarlo. Pero aquí escuchábamos a un familiar desde la experiencia hablar y alertar a la población. Porque lo que va a suceder es que muchos de estos policías que van a salir de esta escuela de policía local son vecinos, pibes, que aceptan ingresar a esta fuerza de seguridad. Y estamos hablando, y lo ha señalado Elton Alfalcé, secretario de Seguridad Local, en Recorte Informativo, de 434 aspirantes, sobre 467 que algunos desistieron, que van a conformar en 6 meses, como dijo Rubén Bustamante, el ejército de Hues y de Scioli. Iniciamos de este modo, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Busqué.

presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde el día de hoy. Me acompaña Bernardo Tosi en la jornada de este domingo 5 de abril. Escuchábamos lo que sucedía tempranito en el último día de marzo. Y horas después, en el recinto, se iniciaba el periodo de sesiones ordinarias con la presencia del intendente Mariano Huez. En conferencia de prensa resumió un poco su discurso, así que de algún modo decidimos no pasar ese extenso discurso donde habla de su plan de gobierno, porque a la vez también el sonido, como lo ha explicado Rubén Bustamante en Recorte Informativo, del HCD es malísimo. Y además la resonancia que hay en ese espacio se hace dificultoso entender lo que dice Mariano Huez. Así que lo repiten en la entrevista y hemos decidido que sea la palabra que vamos a escuchar. En primera instancia, habla sobre la sesión. Vas a escuchar un momento tenso, donde una mujer empieza a hacerle un reproche respecto al servicio de salud pública al intendente Mariano Huez del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Queda medio desconcertado el hombre y empieza a hablar, cuando le consultamos, sobre el pliego de transporte, porque en la sesión señaló que si no se presentaba ninguna empresa, cuando hagan el llamado de licitación, el municipio está en condiciones de brindar el servicio. Entonces le preguntamos al respecto. Escuchamos a Mariano Huez hablando en primera instancia con los medios presentes, luego nosotros nos incorporamos ahí en esa conferencia improvisada para hablar sobre el pliego de transporte, pero esto decía Mariano Huez. Sí, bueno, las tareas sobre todo, relatar un poco las tareas en las que estamos inmersos y bueno, y llamar la atención con algunos temas. La verdad que estamos en un municipio que tiene un presupuesto muy ajustado, que tiene todavía, digamos, tanta necesidad de infraestructura. Hemos sido creativos y en los parques industriales se han realizado con el aporte de los privados. El fideicomiso de la estación lo estamos administrando en piezas de ganancia que vamos a invertir en el centro comercial. Los institutos han podido desarrollar, el banco de tierras ha multiplicado su valor de una forma impresionante. Estamos haciendo operaciones que vamos a llegar a generar más de 35 millones de pesos a lo largo del año, con un fondo que se autoadministra y que va logrando subdividir tierra y otorgar como la forma en que hicimos. Intendente, ¿va a ser candidato usted a intendente nuevamente? ¿Va a ser usted candidato a intendente? Eso lo vamos a definir después. Eso lo vamos a definir. Hay tiempo para definir las candidaturas. Hay que definir las candidaturas. Intendente, voy a hablar del pliego de transporte. Hay rumores que no se presente ninguna empresa al pliego y usted lo mencionó también al recinto. Si no se presentan, vamos a municipalizar la. El hospital no lo administro yo, señora. No lo administro yo el hospital. Bueno, bien, me parece muy bien. La tenés que hacer. Muy bien. Respecto a lo que estábamos hablando del pliego de transporte, mencionaba que está la posibilidad de crear una empresa municipal si esto no sucede, si ninguna empresa. Yo espero que se presenten los oferentes, cumplan con lo que dice el pliego. En caso de que no hubiese ningún oferente, podemos nosotros recuperar el servicio con la municipalidad. Evidentemente va a ser una difícil tarea, sobre todo financiar la cantidad de unidades, pero seguramente encontraremos en el gobierno nacional y en el gobierno provincial el apoyo para hacerlo, si es que no hay oferente. Tenemos la capacidad, dice Wes. Claro, se puso nervioso el hombre. Y uno empieza a notarlo en el timbre de la voz. Me hizo acordar cuando tenía fiebre el día que el Frente para la Victoria había tenido una victoria-derrota en el marco electoral. Y Wes hablaba con Rubén Bustamante casi temblando, así como lo escuchaba. Y yo lo veía que estaba mareado el hombre. Y en esta ocasión pude ver exactamente lo mismo. El intendente quedó descolocado, porque claro, tienen el discurso armado para la jornada, en particular en este caso el periodo de sesiones ordinarias, el inicio. Y el hombre quería hablar de su gestión, de las buenas cosas de su gestión, en sintonía de la radio pública. Y cuando se le aparece una manifestación de estas características, a cualquiera, no solamente a Mariano Hues, uno queda en Oxai. Luego siguió hablando Mariano Hues puntualmente sobre las posibilidades reales que tiene Moreno. Porque lo escuchaba atentamente y mencionaba que ha crecido la población en su discurso. Y que con las dificultades que tenía en base al presupuesto, Moreno estaba creando nuevas instancias, por ejemplo, la posibilidad de que ingrese dinero de la estación de transferencia, la posibilidad de la radio pública, es decir, la primera empresa del Estado, señalaba Mariano Hues. Claro, eso marca que no estamos en buenas condiciones en el presupuesto. Y si no estamos en buenas condiciones, ¿cómo llegar a esta utopía, sueño, llámese como se le quiera, de lo que dijo Mariano Hues, que estábamos en capacidad de hacerlo? Le preguntamos, porque él señala, voy a golpear las puertas del gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Y si el gobierno de la provincia y el gobierno nacional le dice, Mariano, espere, no tenemos todavía la posibilidad de ayudarlo en este embrete, ¿cómo se resuelve? La pregunta fue directa. ¿Tiene el municipio la capacidad para brindar el servicio de transporte público? Pues responde. Entonces, yo desearía que se presente una empresa y que cumpla con la tasa que les ha dolido, porque ha venido a quejarse acá la Cámara de los Empresarios del Transporte Colectivo. Han hecho todo lo posible para que la prórroga se extendiera eternamente. Yo aclaré en su momento, la prórroga era para terminar de definir un proyecto buscando el mayor consenso posible. Bueno, no tuvimos un consenso pleno. Hubo quienes defendieron que la empresa no pagara 10 años, sino que la empresa adjudicataria solamente hiciera unas obras al principio. Y tomaron la palabra para decirlo. nosotros conseguimos el número, lo hicimos aprobar, estamos licitando el 15 de mayo, se va a saber si se presentan o no se presentan. Lo único que aclaro es que si no se presentan, nosotros vamos a seguir adelante. Capaz que tenemos que aguantar algunos meses con el servicio como está, pero vamos a salir a buscar el financiamiento para que Moreno tenga un servicio municipal de transporte como se merece. A ver, ¿cómo seguir con esto? Lo que señala Mariano Hues es que la empresa, que no la nombra, no dice el nombre La Perlita, le ha dolido el pliego de licitación. Según Mariano Hues, ha sido un golpe contra el monopolio, en sintonía de la revolución de transporte que habla Barreiro, ¿no? Y dijo, y esto se nota porque ha venido a quejarse la Cámara de Empresarios de Transporte de Pasajeros. Y señala, el 15 de mayo, nosotros vamos a saber si se presentan o no. Es decir, tenemos que esperar hasta el 15 de mayo. Hasta ahora los rumores son fuertes que la empresa La Perlita no se presentaría. Y lo que aclara Mariano Hues es que vamos a tener que aguantar algunos meses. Por lo que entiendo, en el vamos a tener que aguantar significa la misma empresa va a seguir con la licitación, digamos, a cargo del transporte. Ese es el vamos a tener que seguir aguantando, para entenderlo un poco más al señor intendente. Es una prórroga, claro, exactamente. Escuchamos a Barreiro, presidente del HCD, José Luis Barreiro, habla al respecto y señala que esto es parte de una táctica, estrategia del Frente para la Victoria, que no se le escapa ningún detalle. Así lo dijo Barreiro. Escuchamos. Mirá, nosotros somos claros en esto. Nosotros, mirá, hay una estrategia y tenemos táctica. Tenemos una táctica por si se presentan o por si no se presentan. No podemos ser precio de un monopolio, no podemos ser precio de un empresario, no podemos ser precio del magneto de Moreno. Tenemos que ser totalmente libre para que el pueblo Moreno pueda vivir mejor. Y esa es la decisión política que tomamos. Esto es una decisión netamente política, hay que entenderlo. El cobrarle un canon a una empresa de transporte es algo que no pasa en ninguna parte de Argentina. Búsquenlo, investiguenlo para que puedan informar al pueblo Moreno. No pasa. No pasa en ningún distrito conurbano, no pasa en ninguna provincia, no pasa en la patria. Es algo que nosotros, como siempre, volvemos a instalar un sistema de hacer política a nivel nacional. Esto es una cuestión. Nosotros hicimos la revolución de transporte. En el 2004 fue la primera llamada a licitación que hicimos nosotros. Del año 77 que no se llamaba el transporte público como licitación. Y nosotros la llamamos en el 2004. 10 años después nos volvemos a ser responsables y le volvemos a poner una nueva norma clara a esas empresas que se quieren presentar, que tampoco se mientan. No se mientan. Es la empresa, es monopólica y es una, no puede haber otra. ¿Por qué? Porque es el que le vende los colectivos a todas las empresas del gran conurbano bonaerense y de la patria. Entonces la empresa, es claro, entonces tiene jugado un interés ahí. Nosotros hemos jugado un interés que es claro, es el interés del pueblo. Estaba muy eufórico Barreiro, señalando que es parte de la revolución del transporte. Y ahí escuchábamos, casi en sintonía de lo que decía Mariano Hues, que esto es parte de una táctica y una estrategia para enfrentar al enemigo, al magneto local, dijo Barreiro. Claro, viéndolos en estos parámetros, o es un guión de una película de ciencia ficción, o realmente no sé cómo se va a aplicar esto en términos reales, concretos. Porque las monedas de la casa, en este caso del Estado municipal, están escasos. La provincia y nación tendrán que verlo como prioridad al respecto. Y ahí vamos a entender si esto es una burla al pueblo, es parte de una burbuja o será real. Realmente no lo sé. Y vamos a estar buscando la comunicación telefónica con Lucas Franco, de Libres del Sur, uno de los espacios que ha propuesto iniciativas para el transporte, así como también el Partido Obrero, y estamos esperando que se acerque Rodrigo Amoroso, que dijo que se está acercando al estudio, para saber su opinión al respecto de estas declaraciones de Mariano Güez, que la habrán escuchado en Recorte Informativo, o si no, en la mañana del día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con Lucas Franco. Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. Buenos días, Fernando, a vos y a la audiencia. Gracias por el llamado. No sé si habrá escuchado las palabras de Mariano Güez respecto al pliego de transporte, de las preguntas que le hemos brindado. ¿Cuál es su opinión? Menciona que si ninguna empresa se presenta, la municipalidad está en condiciones de hacerse cargo del servicio. Mira, en primer lugar, esto ya lo escuchamos con el servicio de recolección de basura. Hay que hacer un poquito de repaso. Cada vez que el intendente necesita discutir algún negocio de alguna de las empresas que siempre son favorecidas en Morelos, cuando se le pone, no complicada, sino un poquito distinta la negociación a lo que él pretendía, acude a elementos del relato. Ojalá, y esto yo lo he charlado con compañeros del Partido Obrero cuando ellos presentaron la propuesta de municipalización de servicio, y nosotros les planteamos que nosotros preferíamos ir a pelearles el pliego que estaba porque no veíamos posible el municipio municipalice, ¿verdad? Ojalá se municipalice el servicio. Yo creo que en estas condiciones, con este municipio que tenemos y con este grupo político, es imposible. Y digo por qué. Si el Estado tuviese la voluntad de municipalizar el servicio, no hubiese armado el pliego que armó. Porque es mentira cuando el intendente dice la empresa quería una prórroga por tiempo indeterminado. El intendente armó un pliego que en su artículo 2 decía que quien fuera intendente tenía la potestad de prorrogar, sin consultar al Consejo Deliberante y sin hacer licitación, el contrato vigente. Es decir, el intendente armó un pliego para efectivamente darle una prórroga por tiempo absolutamente indeterminado a la empresa La Perlita. Ese artículo se cayó, y se cayó porque la comunidad discutió el pliego. Y se cayó en la sesión del 24 de febrero, digo, recordamos, ¿no? Después de eso, por esa discusión de ese artículo, armaron todo el circo de absoluta violencia que armaron ese día. Cuando esto se empieza a discutir y la comunidad empieza a tomar parte del debate con respecto al sistema de transporte, el intendente, a mi entender, en un discurso electoral que dio en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, plantea que si no se presenta ninguna empresa, va a realizar las gestiones necesarias para empezar a cubrir el servicio con una empresa estatal. Para esto tiene que conseguir financiamiento provincial y nacional, pero hay un detalle. Por ejemplo, el intendente, cuando se discutía la necesidad de ampliar recorridos y de poner más recorridos, por ejemplo, que sean transversales a los distintos barrios de Moreno, el planteo que hacía era que el Estado Nacional no habilitaba un peso más en subsidio para nuevos pasajes, para nuevos pisos. Entonces que tenía una traba porque el Estado Nacional no estaba dispuesto a poner un peso más en el ampliar el sistema de transporte. Ahora nos dice que va a empezar a hablar con el Estado Nacional para ver si no subsidian nuevos pisos, sino que le subsidian la compra definitiva de móviles. Por eso digo, con este grupo político gobernando que no ha hecho nada en el sentido de enfrentar a los monopolios del sistema de transporte público de pasajeros en los distritos, digo, hace muchísimo tiempo, de hecho, el Estado Nacional se encargó de violentar y de fraguar experiencias como las del Colmenar. El Estado Nacional junto al Estado Municipal hicieron lo posible porque el Colmenar desapareciera. Franco, la verdad, a mí me parece un discurso electoral que, insisto, ojalá se alinearan los planetas y el Estado Municipal, esta gestión de gobierno, tomara por una vez una decisión en el sentido de priorizar un servicio y priorizar la necesidad del vecino frente a los negocios. La verdad que no es a lo que nos tiene acostumbrados. Sentémonos. El servicio de recolección de basura planteó lo mismo y tenemos el resultado que tenemos, 100% de aumento para el servicio. Viajemos en el tiempo. Hagamos de cuenta que nos vamos al 15 de mayo y no se presenta ninguna empresa, fecha donde se hace el llamado de licitación. Y lo que dice el intendente es que si no se presenta ninguna empresa hay que aguantar y que vamos a llevar esta instancia de posibilidad de creación de la empresa municipal de colectivos. Libres del Sur, ¿acompaña esta posibilidad que abre en el discurso, Mariano West? No, nosotros desde el discurso solamente no acompañamos nada. Nosotros queremos ver el proyecto. Si es que en algún momento el intendente toma la decisión de estatizar el servicio, queremos ver el proyecto así como hicimos con el pliego. El intendente se cansó de decir que el pliego que presentó era un pliego progresista, de avanzada. Bueno, hasta que pudimos leerlo, cuando lo leímos, nos dimos cuenta que le estaba regalando la llave de un servicio esencial a una empresa indefinidamente. En función de eso nos pusimos a trabajar para impedir que eso suceda y finalmente lo logramos. Nosotros a libro cerrado y con los títulos no acompañamos nada. Conceptualmente yo estoy de acuerdo con que los servicios esenciales tienen que estar en manos del Estado, y lo hemos planteado siempre con respecto a la recolección de basura. Ahora, la realidad, digo, por ejemplo, el intendente dice, si el 15 de mayo no se presenta ninguna licitación, que estamos hablando de eufemismo, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando de una empresa, no de ninguna empresa. Estamos hablando de una empresa... Que no la nombra. Claro, que es la empresa La Perlita. Uh-huh. La misma empresa que, por ejemplo, le puso los colectivos para viajar al Congreso el 1 de marzo. Digo, que históricamente lo ha favorecido con esos favores a otros espacios políticos, por ejemplo, no concurre. Entonces, me parece que lo que está planteando el intendente es el 15 de mayo no se presenta La Perlita. Vamos a discutir desde el discurso. Empecemos a generar las condiciones para estatizar y mientras aguantemos. ¿Qué es mientras aguantemos? Mientras aguantemos el año. Porque es un año electoral. ¿Alguien cree que se va y en un año electoral se va a desarrollar todo el trabajo que tiene que hacerse para generar las condiciones para tener financiamiento, para comprar las unidades? Hay que ver a quién se las van a comprar, digo, porque, por ejemplo, Colcam es también casi absolutamente monopólico en materia de venta de unidades. La verdad, ojalá el intendente, vas a saber que fuerza sobrenatural, se vea conmovido y decida por una vez en su gobierno tomar una decisión que afecte a los grupos concentrados de la economía local y favorezca a los vecinos. Ojalá. Franco, tengo pocas expectativas. Siguiendo líneas de pensamiento y escuchando las palabras de Barreiro, que hizo de algún modo un paralelismo entre el debate de Clarín y el gobierno nacional, diciendo no vamos a estar sometidos al manieto local. ¿Esto podría ser una pelea con un aliado por parte de la gestión municipal? Mirá, la pauta mayor, el mayor desembolso de dinero en pauta publicitaria que hace el municipio de Moreno lo hacen en Clarín Zonal. Así que la verdad, por eso insisto, desde el relato, desde los títulos y de las frases que apuntan a conmover a un espacio político que desde el discurso dice combatir los monopolios, macanudo. Ahora, la verdad es que los que vivimos acá y hacemos política acá, sabemos perfectamente que de esos títulos tenemos los diarios llenos, pero después las acciones apuntan hacia otro lado. Yo no creo que Barreiro sea consciente de lo que está diciendo cuando anuncia no vamos a hacer presa del magneto local. Bueno, fijémonos lo que pasó cuando el intendente intentó discutir el pliego el 29 de diciembre y los propios concejales del Frente para la Victoria le negaron el quórum. Fijémonos lo que pasó cuando salió el concejal Walter Correa, presidente de la Comisión de Transporte, a decir tuvimos una derrota frente al monopolio el mismo 29 de diciembre, y después prácticamente le hicieron callarse la boca durante toda la sesión, no pudo ni siquiera argumentar por qué él decía que perdió el municipio frente a los monopolios y se estaba por votar un pliego que garantizaba el monopolio por el fin de los tiempos. O sea, ese pliego que armó Mariano West, yo no sé en qué cabeza cabe que Mariano West tenga dentro de sus ideas o dentro de sus convicciones políticas municipalizar un servicio cuando hace un mes estaba sellando un pliego que después se iba a convertir en un contrato que le permitía a una empresa renovar indefinidamente la concesión del servicio. La verdad es como si fuera que se ha convertido en otra persona. Yo creo que el imperio de la realidad y de la coyuntura hace que el intendente tenga que salir a decir vamos a ir por la municipalización del servicio. En criollo, ¿qué quiero decir con esto? El intendente hace un discurso electoral en la apertura de sesiones e intenta desde los micrófonos, así como presionó a sus concejales por los micrófonos de la televisión, desde los micrófonos del Consejo Deliberante, presionar a la empresa para que se presente, para que abra un canal de negociación. Esto es lo que quiere hacer. El intendente está diciendo, mira, si no te presentás, voy a hacer lo posible por estatizar el servicio. Entonces, si tiene la voluntad de estatizar el servicio, ya lo tendría que haber hecho. Él lo dice en los últimos párrafos de su expresión, uh-huh. En la nota que vos le hacés, yo espero que se presente una empresa. Si no se presenta, vamos a ir por... Entonces, ¿cuál es la condición del intendente? La condición del intendente es que el servicio siga privatizado y siga monopolizado, porque el pliego está armado para que una sola empresa sea a cargo de todo el servicio. Hay un solo pliego por la totalidad de los recorridos. Es decir, sea la Perlita, que va a ser la Perlita si se presenta, o otra empresa, en el hipotético caso que hubiera otra empresa dispuesta a enfrentar a la Perlita en un pliego de licitación, se queda con todos los recorridos. Es decir, el intendente pensó un pliego para fortalecer un monopolio. Entonces, cuando se le complica mínimamente el debate, pues, uh-huh. Porque públicamente se conoce las expresiones off the record de la empresa de no presentarse y de no comprar el pliego de licitación, dice, bueno, entonces si ustedes no vienen, yo no voy a estatizar. Entonces lo que estamos viendo es que no hay una convicción del intendente de garantizar un servicio público del Estado. Lo que hay es una estrategia de presionar a la empresa con sacarle un negocio millonario en el caso de que no acepte las mínimas condiciones que se le pusieron. Franco. Una de las cosas que puede pasar, y hay que estar atentos a esto, es que lo que pase el 15 de mayo habilite a que un grupo grande de concejales pida la rediscusión del pliego. A eso hay que estar atentos. Franco. Si lo que pasa es que se abre nuevamente la discusión sobre el pliego, claramente quienes pugnen por rediscutir el pliego van a querer todavía mejores condiciones para la empresa. Franco, entonces, Sí, no, estamos un poco excedidos del tiempo con la tanda que ya se nos viene de encima, pero sí, lo escucho en la apreciación que estaba haciendo al respecto. No, sintetizando, yo creo que conceptualmente, por supuesto que estoy de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo con que los servicios esenciales tienen que estar en manos del Estado. El imperio de la realidad nos hace ver que este gobierno, que lleva 20 años ya en Moreno, no ha hecho absolutamente nada para poner en manos del Estado los servicios públicos básicos. Es más, ha hecho todo lo posible para fortalecer los grandes negocios. Miremos lo que pasa con el trébol, nada más. Nuevo contrato, discusión, estatización y qué sé yo, pasamos de pagar 100 millones a pagar 200 millones sin posibilidad de control alguno. Y cuando hay multas, son multas para los vecinos. Con el contrato de transporte pasa lo mismo. Se pensó en pliego para darle perpetuamente el monopolio a la empresa. Como eso se cuestionó por parte de la comunidad, el pliego salió con una leve modificación que garantiza que se puede discutir el contrato y las mínimas condiciones para que los ámbitos de la democracia puedan discutir ese contrato. Entonces el intendente desde los micrófonos presiona a la empresa para que se vuelva a sentar a la mesa de negociación. Yo no percibo en el intendente ni en el Frente para la Victoria local ninguna voluntad política de ir por la estatización del servicio. Ojalá, y lo digo, y perdón por mi incredulidad, pero ojalá en algún momento se alinearan los planetas y la decisión política fuera esa. Para de eso nos tenemos que encargar lo que pedíamos para acceder a representaciones políticas desde estas convicciones. La verdad, me parece que lo que va a pasar el 15 de mayo es que, en caso de no presentarse la empresa, va a haber un grupo de concejales que va a pelear para rediscutir el pliego, el intendente va a seguir jugando con el discurso de la estatización para sentar a la mesa nuevamente las autoridades de la empresa La Perlita y renegociar mejores condiciones todavía para la empresa. Franco, muchas gracias. Estamos atentos a lo que está pasando con el transporte y queremos intervenir y queremos que la ciudadanía participe. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Lucas Franco de Río del Sur, quería hablar del hombre. Y el que está fuera del estudio y va a crecer dentro de un rato también quiere hablar, que es Rodrigo Amoroso del Partido Obrero. Escuchábamos a Lucas Franco de Libres del Sur, marcando su posición. Pregunta que también le haremos a Rodrigo Amoroso, porque aquí está el eje, es imaginemos que chocan los planetas. La línea se pone todo para que esa fecha que dijo Wes se genere, que tiene que hacer la empresa municipal. Ya le preguntamos a Libres del Sur, dijo, a libro cerrado nosotros nos negamos a todo. Libro abierto ya es distinto, el debate se abre, dice Lucas Franco. ¿Qué posición tendrá el Partido Obrero? Porque marcaba la expropiación como proyecto. Entonces, vamos a escuchar a Rodrigo Amoroso, que como escuchó la nota con Lucas Franco y dijo, si tengo que tener el teléfono en la mano todo ese rato para charlar, me vengo al estudio. Entonces va a estar sentado hablando al respecto. Se vino para seguir ampliando este tema que dejó mucha tela. De un hombre que no te da entrevistas, porque alguna vez Amoroso me dijo, ¿por qué no le preguntaste sobre? La verdad que esto le pregunté porque hubo ese huequito donde Valero West tambaleó. Entonces ahí pude mandarlo de la licitación. Y desorienté a los de prensa que estaban intentando agarrar a esa mujer. Si no se complica, no tenemos muchas posibilidades, Amoroso. Pero pudimos hacerle la pregunta de lo que había anunciado en el recinto y vamos a seguir ampliando con el dirigente del Partido Obrero que estará en minutos aquí en esta radio recuperada. Nosotros seguimos con Nunca es Tarde de esta forma. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5. En la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chacras, porque somos la radio. Porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Seguimos en Nunca es Tarde. Antes de hablar con Rodrigo Amoroso del Partido Obrero de Moreno, vamos a leer los mensajes que llegaron al Facebook de Nunca es Tarde. En primera instancia, sobre el primer tema que tratábamos al inicio del programa, la policía municipal. Cintia nos dice: ¿cómo puede gustar que en 6 meses salgan a patrullar? En 6 meses o te sabés lo técnico o te sabés algunas leyes, todo junto, ni un chiste, debería estar al menos 2 años. Miguel Ángel Barbosa habla al respecto también. Una acción planificada con una concepción deplorable, dejando de lado que la formación es insuficiente, y acá habría que preguntarse qué formación, direccionada hacia dónde, hacia el mismo lugar de siempre. Utilizar dineros para esto habla a las claras de la orientación ideológica de quienes la ejecutan, o bien de un desconocimiento de las causas de ciertos fenómenos sociales. También habla de nosotros como sociedad. Esto mencionaba Miguel Ángel Barbosa y Cintia respecto a la escuela de policía local que se inauguró el periodo de clases el día martes. Respecto a la entrevista de Mariano West, Juan también da su opinión. La estatización con pago es una burla al pueblo. La perlita se la llevó con pala y encima hay que darle más. Y vamos a seguir en base a esto que dejó la sesión. Siempre algo te va dejando temas para seguir tratando y profundizando. Eso se trata Nunca es Tarde. Escuchábamos a Lucas Franco, dijo: de ninguna manera acompañamos esta propuesta electoral de Mariano West, y menos si es a libro cerrado. La pregunta va dirigida a Rodrigo Amoroso, que está aquí en la mesa, no llegando todavía a esa pregunta, pero sí, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Mariano West? Bueno, buenos días a todos. Bueno, evidentemente hay una crisis entre Mariano West y el grupo monopólico La Perlita. Nosotros, desde el Partido Obrero, planteamos una solución de fondo. El monopolio sigue en manos de esta empresa, el monopolio del transporte de colectivo, pero hay que decirle a la gente que el Estado es el que está financiando las inversiones. Las malas inversiones que hace la empresa La Perlita en comprar unidades obsoletas, piso alto, sin aire acondicionado, con motor delantero, toda esa mala inversión está siendo financiada por el Estado. Nosotros planteamos en enero de este año un proyecto de expropiación, cosa que Mariano West, cuando dice vamos a municipalizar el transporte, lo que en realidad está diciendo es: vamos a hacer crear una pequeña empresa estatal de transporte mientras La Perlita sigue. Nunca plantea cuestionar el régimen de propiedad privada. Vamos a tener que aguantar, dice, en algún momento. Exactamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro. En Chivilcoy, donde es oriundo Randazzo, él se jacta de tener una empresa municipal de colectivos. Pero en realidad hay un montón de empresas privadas en el mismo distrito de Chivilcoy. Nunca se partió de estatizar una empresa de transporte colectivo desde la expropiación. Nosotros planteamos lo siguiente desde el Partido Obrero. Nosotros planteamos que la empresa pase a manos del Estado expropiándola. No se le va a pagar un peso a esta empresa porque ha sido financiada durante años y años por millonarios subsidios. Han deteriorado la infraestructura vial, o sea, las calles, la han destruido. Han brindado sistemáticamente un servicio pésimo, creando perjuicios profundos a la población de Moreno, barrios aislados. Un montón de cuestiones que nosotros creemos que la empresa debería indemnizar al Estado y al pueblo de Moreno por haber brindado semejante pésimo servicio de transporte. Entonces, nosotros no planteamos la municipalización, que el Estado municipal se haga cargo con el presupuesto municipal. No. Planteamos la expropiación desde el Consejo Deliberante y que siga el financiamiento a través del Estado Nacional, como lo hace ahora con la Perlita, pero nada más que ese fondo, en vez de ser direccionado por los empresarios de la Perlita, Mesa, Prieto, esos fondos deben ser controlados y gestionados por los trabajadores juntos con los usuarios, para planificar los recorridos, para comprar unidades nuevas, de piso bajo, y todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la frecuencia y del mejor servicio, ¿no? ¿Y quién pagaría la expropiación? No, mirá, justamente te acabo de decir, no vamos a pagarle un peso, o sea, vamos a pagar un peso simbólicamente porque, digamos, la expropiación bajo las leyes actuales no permiten la no indemnización. Pagaríamos un peso, pero nosotros haríamos toda una intervención, una auditoría de todos los perjuicios que han causado. Por ejemplo, el caso de Repsol ha causado millonarios y millonarios perjuicios, vaciando los pozos petroleros y generando una contaminación impresionante. Sin embargo, el Estado Nacional le pagó 5.000 millones de dólares, que en cuotas terminan siendo 10.000 millones de dólares. ¿Cuándo sería, en realidad, la empresa Repsol la que tendría que pagarle al Estado por todos los perjuicios? Pero en este caso es lo mismo, no vamos a pagarle un peso y le vamos a descontar, o sea, vamos a cobrarle a la Perlita todos los perjuicios. Destrucción de calles, pésimo servicio y, bueno, toda esta cuestión. Vamos a trasladarnos en el tiempo, 15 de mayo. Presentación de licitación, llamado de licitación, no se presenta ninguna empresa. Comienza a darse cuerpo a las palabras de Mariano Huez. ¿Qué hace el Partido Obrero? ¿Acompaña? No acompañamos de ninguna manera la municipalización porque estaría a cargo del presupuesto municipal. Nosotros, antes del 15 de mayo, ya vamos a reeditar nuestro proyecto de expropiación, planteando que la propiedad de la empresa La Perlita pase al Estado, que sean los trabajadores junto con los usuarios la que controlen el direccionamiento de los fondos que vienen de Nación. O sea, los fondos ya tiene ayuda nacional la empresa. O sea, ya no es que el Estado Nacional tiene que poner plata para que funcione el servicio. Ya lo está poniendo. Lo único que hace La Perlita es administrar esos dineros y engrosando sus arcas privadas, sus cuentas en los bancos. Imagínate que al ser estatal, ya la tasa de ganancia, la apropiación privada de los recursos, ya no, va a ser justamente socializada para que se invierta en mejores unidades, en mejores condiciones laborales para los trabajadores, el pago de adicionales a los ex trabajadores de la Mariano Moreno y ex Merlo Norte que la empresa no está pagando. O sea, aumentaría el dinero disponible para la reinversión en esta empresa, ¿no? Y mejorando el servicio, obviamente. Esta situación da la sensación por las declaraciones también de Barreiro, se lo mencionaba Lucas Franco, que se instala la idea de un aliado convertido en enemigo, ¿no? Esta idea de que a veces se descarta que el Estado se pelea con los capitalistas. A veces se pelean, pero siguen manteniendo sus lineamientos de seguir siendo aliados en muchas de las situaciones. Acá se quiere instalar, por parte de Barreiro y por parte del intendente Mariano Huez, la idea del enemigo empresarial. Así como cuando se discutió gobierno Clarín y apareció la figura de Mañeto, acá se quiere instalar el Mañeto local. ¿Qué análisis hace el Partido Obrero al respecto? Mira, esta pelea puede ser una pelea circunstancial por una caja, digamos. Es evidente que la Perlita... Y las peleas entre el capitalismo es evidente y el Estado la son por una caja, en realidad. Claro, claro. Pero nunca la sangre llega al río, digamos. Mariano Huez no va a tener ni nunca la voluntad, como ninguna fuerza política, de expropiar a la empresa. No, de ninguna manera. Creemos que tarde o temprano van a llegar a un acuerdo. Se viene un año electoral. El intendente necesita financiamiento para su campaña. El dinero vendrá de algún lugar, no sabemos de dónde. pero tarde o temprano puede ser que lleguen a un acuerdo. Nosotros vamos a insistir con, como objetivo estratégico, la nacionalización del transporte, no solo de colectivos, sino del ferrocarril, porque ahora hace poquito también se discutió la estatización de los ferrocarriles, lo cual es una falacia total, porque lo que se va a hacer es reprivatizar, como se hizo con YPF, de sacárselo a Resol para dárselo a Chevron. Esto es lo mismo, es similar. Vayamos a un extremo. Imaginemos ese mayo caldeado, ¿no? Un mayo con mucho calor, digamos, en Moreno. Imaginemos que comienza a crecer esta pelea entre el gobierno municipal y la empresa La Perlita, y la empresa La Perlita, que, según las palabras de Mariano West, vamos a tener que aguantar en estas mismas condiciones, quiere decir, la empresa va a seguir brindando servicio para apretarle un poco al gobierno municipal. Imaginamos, estamos imaginando, decide una jornada que sus choferes no salgan a la calle. Bueno, mira, es muy interesante lo que decís. Nosotros, el Partido Obrero se basa... La pregunta es qué hace el Estado y qué hacen las organizaciones sociales, ¿no? Ante una situación que puede pasar. Sí, sí, va a haber un lockout patronal en caso de un conflicto, entre comillas, bélico, entre Mariano West y la empresa La Perlita. Si sucediera. Nosotros lo que vamos a hacer ya desde ahora, lo venimos haciendo en realidad, es una campaña entre los choferes de La Perlita. Nosotros necesitamos a fuerza de 1,000 trabajadores apoyando el proyecto del Partido Obrero para que se estatice, expropiando la empresa La Perlita. El problema es que la patronal tiene otra fuerza también para seducir. No, bueno, pero nosotros tenemos una fuerza, ¿cómo se dice? Numerosa, mayoritaria. 1,000 trabajadores en la calle, como es el caso de Cotrán. El Cotrán ya sufre el segundo vaciamiento, o el tercero, desde que existe. Pero como hay una comisión interna clasista que defiende los intereses de los trabajadores, no han podido despedir las patronales ni un solo trabajador de la empresa de Cotrán, que antes era Transporte del Oeste. Ahora sufren otro vaciamiento más, donde la patronal de Sirigliano, digamos, acuérdense que Sirigliano fue responsable de la masacre de Once en los ferrocarriles de Sarmiento, sigue teniendo esta empresa de transporte, sigue con los negocios, debería estar preso y habérsele sacado todos los bienes. Volvemos a este hecho para seguir redondeando un poco la idea. Imaginemos que no llegan a convencer a los trabajadores, ¿no? Que el capital es más poderoso, que Mariano West se ve en un gran conflicto porque los colectivos no salen. ¿El Partido Obrero sale junto a Mariano West a manejar los colectivos, a tratar de brindar un servicio a la comunidad? Imagino al Partido Obrero como otras organizaciones, pero como estoy hablando con usted... No, nosotros vamos a trabajar a los trabajadores, la conciencia de los trabajadores. O sea, si los trabajadores paran, digamos, el servicio por un interés patronal, vamos a ir a militar a la cabeza de cada compañero de La Perlita, cada trabajador de La Perlita, para que vea que eso es estar a favor de la empresa. Y que el proyecto de expropiación que nosotros presentamos está a favor de los intereses de los trabajadores y de todos los trabajadores de Moreno que utilizan el servicio de transporte. No vamos a estar a favor tampoco del... acá es como la pelea de la 125, ni con el campo ni con el gobierno. Nosotros proponemos una salida... Lo que pasa es que discursivamente te plantean eso. Bueno, pero no, bueno, pero siempre van a tratar de... Esta declaración de Mariano West tiene una expresión de esas características. Mira, si Mariano West, yo escuché las declaraciones, está pidiendo por favor que se presente una empresa, o sea, está rogando, lo mismo que el enfervoramiento de José Barreira muestra la impotencia que tienen frente a lo que han votado, frente a este pliego. Nosotros planteamos la salida de fondo. La salida de fondo para nosotros es que se estaticen el servicio de transporte, no solo de colectivos, sino de ferrocarriles, y que los trabajadores junto con los usuarios de estos servicios sean los que planifiquen, mejoren y así tener un servicio, disculpen la redundancia, al servicio de las necesidades del pueblo. Porque en el caso de Cotrán como de La Perlita, no brindan los servicios menos rentables. O sea, hay barrios de Moreno que no tienen directamente servicios colectivos. En Merlo, digamos, se están suprimiendo esos servicios, porque como les da pérdida, porque está visto de la lógica empresarial, no de la lógica de las necesidades de los vecinos, entonces lo suprimen. Entonces, esta es la lógica que hay que cambiar. Desde el Partido Obrero queremos concientizar a la población de Moreno, queremos concientizar a los trabajadores del transporte, a que la salida es que el servicio de transporte sea estatal. Y que no tiene que ser municipal, porque el presupuesto municipal no se puede hacer cargo de semejantes inversiones, sino que siga la lógica de la inversión nacional, del Ministerio de Transporte, pero bajo control de trabajadores y usuarios. No queremos que lo gestionen empresarios privados, porque ya la empresa privada de transporte ha fracasado. Ya lo ha demostrado los ferrocarriles, donde han tenido que sacar a los siriglianos y distintos empresarios que no han invertido y que directamente han destruido el servicio de ferrocarril y de transporte, ¿no? Lo escucho atentamente. Antes de leer los mensajes, le digo a los oyentes que si pueden firmar los mensajes, mucho mejor, así podemos leerlos. Así nos hacemos cargo de las palabras. En primera instancia, Javier, vamos a leer luego el mensaje de Javier, y le pedimos al oyente que mandó el mensaje refiriéndose a Amoroso y Franco que lo firme, así lo podemos leer. Que eso es apropiarse de la palabra y hacerse cargo de los dichos, ¿no? Como hemos aprendido en esta radio recuperada, que respetamos la pluralidad de voces y también la responsabilidad hacia la palabra. Esperamos que nos firmes, así lo leemos mientras está Amoroso aquí en los estudios. La pregunta que le quiero señalar, ahí llegó el mensaje, seguramente capaz que está el nombre. Espéreme, Amoroso, que yo soy un desastre con estas cosas. Sí, Gloria de Rififi. Vamos a leer los mensajes entonces. Javier, conductor de Mundo Bullicio, dice: apoyo a Lucas y a Rodrigo, ojalá hagan cosas juntos, que se vaya Wes y su séquito corrupto, que ahora se camuflan de cambio. Vamos con la vecina de Riffy, que estamos hablando de Gloria. Gloria nos dice: buen día, siento que Amoroso y Franco son la misma caja de sorpresa, o son loros, o predicadores. Uno quiere tener más ventaja que el otro, mientras el enemigo Wes sigue su afano. Ahí están los mensajes de los oyentes. La cuestión es que cada uno, antes que se discuta el pliego, mantiene su posición. Ambos. Lucas Franco lo escuchábamos, manteniendo lo que había señalado antes de la sesión del pliego de transporte. Y Amoroso estamos escuchando, manteniendo también las mismas ideas que mantenía antes de esa sesión. Amoroso, ¿le merece alguna opinión? Sí, quiero decir algo. Hay muchas diferencias con Lucas Franco, porque Lucas Franco, como el Partido Socialista, no apoyaron nuestro proyecto de expropiación. Él ahora coquetea con la idea de la estatización, pero en el momento que tuvo el proyecto en mano, no lo apoyó ni lo mencionaron. Lo ha mencionado hoy, ¿eh? Ha mencionado. Sí, sí, como... no, pero cuando digo no lo ha mencionado, no lo ha apoyado. Digamos, firmando el petitorio, haciendo una campaña entre choferes, digamos. Ellos seguían con la idea de modificar el pliego de Mariano Hues. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tanto Libre del Sur, como el Partido Socialista, como el Macri, o sea, todos los sectores patronales, no cuestionan el régimen de propiedad como sí lo cuestiona el Partido Obrero. El régimen de propiedad privada de los servicios públicos y de los medios de producción. Nosotros los cuestionamos de cuajo y planteamos justamente la expropiación y que el servicio se brinde estatizado bajo, digamos, la gestión de los mismos trabajadores y vecinos. Así que en este punto somos completamente diferentes, Libres del Sur, del Partido Obrero, ¿no? Amoroso, le agradezco su tiempo de ser acercado aquí para hablar sobre este tema, así como lo hizo Lucas Franco también, respecto a las declaraciones. ¿Cómo será la participación de trabajadores y usuarios en esta apropiación? Pregunta Bernardo Tosi. Bueno, muy interesante, porque la gestión de los trabajadores y usuarios sería bajo la forma de asambleas democráticas, asambleas de barrios. Hay barrios que están hoy aislados, de Cuartel Quinto, de La Reja, y necesitamos planificar los recorridos. ¿Por dónde tienen que pasar los recorridos de colectivos? Lo saben bien los vecinos. Otra cosa que quiero agregar es que, como los vecinos van a decir, bueno, pero acá están todas las calles de tierra o las calles destruidas, hay que generar un plan de obras públicas para asfaltar Moreno. Uh-huh. Todas las calles de tierra tienen que asfaltarse y las que están destruidas por el servicio de transporte y por la falta de mantenimiento del municipio se tienen que reparar. Eso generaría trabajo genuino, no como la escuela de policía que habías mencionado, eso generaría miles de puestos de trabajo y mejoraría las condiciones de vida. Que lo mencionó Scioli, ¿no? Scioli lo mencionó como fuente laboral, como salida de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y lo mismo Mariano Hues. Entonces, bueno, las asambleas junto con los trabajadores de La Perlita es una combinación que haría que el servicio de transporte estuviera al servicio de las necesidades populares, ¿no? Amoroso, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Ahí escuchábamos a Rodrigo Amoroso del Partido Obrero hablando al respecto sobre el pliego de transporte. Lucas Franco, Amoroso, de ninguna manera se sientan en la misma mesa con Hues, con este proyecto. ¿Qué pasará? Todo indica que el aire es el mismo de siempre, pero el licenciado está soplando como para darle un poquito de calor a la cuestión electoral. Habrá que esperar.

en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Ah, sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar? Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos. Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Y el hombre está del otro lado esperando. Estamos hablando de Carlos Abreu, que conforma Correpi y que están haciendo una actividad, una jornada antirrepresiva. Lo que sufrí con ese hombre para editarlo en un spot que todavía no lo terminamos, pero lo tenemos para hoy a la tarde en el barrio, porque hay actividad en el barrio. Actividad que comienza a las 14 horas. No una actividad del día sábado, sino hoy. Domingo 5 de abril va a haber una actividad antirrepresiva en el barrio Cascallares. Y quien está del otro lado para que te explique qué es lo que va a suceder en minutos nomás, en un ratito, es Carlos Abreu. Carlos, Fernando te saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué va a suceder en el día de hoy en Cascallares? Te agradezco por darme este lugar y vamos a estar haciendo una jornada antirrepresiva, ¿me entendés? Colaborando con la cancha del barrio de Cascallares, apoyando la lucha de Correpi contra el gatillo fácil, ¿me entendés? Va a haber un buffet popular, una choriciada, bingo familiar, campeonato de truco, campeonato de penales, qué sé yo, un poquito de cada cosa, rifa, se van a dar un poco de cada cosa, ¿viste? Carlos, con la ayuda del barrio. Sí, te escucho. Acá en Cascallares, Moreno Sur, López Buchar, esquina Monteagudo. Te escucho atentamente y te quería hacer una pregunta. ¿Qué significa la cancha para el barrio? Y mira, la cancha, yo tengo 47 años, ¿entendés? Y de mi camada ya somos veteranos y yo quiero rescatar, digamos. Yo perdí un hijo y los chicos del barrio quiero alambrar la cancha, qué sé yo, llegar al corazón de los chicos que se junten ahí, porque se juntan, quiero alambrarla, quiero hacer una copa de leche, algo para los chicos, nada más, sin ningún lucro. Hasta esta situación que estás comentando es de algún modo esta herramienta de inclusión social que es el deporte y que... Uno cuando va a los barrios está notando que hay pocos baldíos. Antes había un poco más, ahora hay menos. Y entendiendo lo que hoy tratábamos a la mañana tempranito, respecto al anuncio el día martes con la visita de Daniel Scioli y demás policías en las calles, muchos jóvenes ingresando a la policía municipal, ¿qué opinión te merece? Ya escuchábamos a Nicanor de sus declaraciones en Capital Federal en el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Vos como familiar, ¿qué opinión tenés también? Y mira, como yo, ustedes me invitaron más de una vez en la radio y sigo con el mismo concepto, digamos. Que en vez de poner más policía en la calle, tendrían que hacer una pyme de algo para los chicos, de, digamos, de teléfono, arreglando teléfono, computadora, la computación que es fundamental para los chicos. Darle trabajo a ellos, no encerrarlo y meterlo ahí en la comisaría y nada más. Sino es una pérdida de tiempo para los chicos. Se inventa un gatillo fácil todos los días con los chicos ahora. Te escucho. Mi opinión es esa. Te escucho atentamente. ¿Y qué significado tienen para las familias estas actividades? Por un lado, mantener la independencia del Estado, porque estas actividades lo que hacen es poder solventar gastos que tiene la organización, como afiches, como gastos que tienen los propios militantes y ustedes familiares para seguir con la lucha antirrepresiva. Pero, ¿qué significado en toda su magnitud tiene para ustedes? Porque esto no se reduce solamente a recaudar plata, sino que llevar a la conciencia, como lo han señalado en muchos aspectos en la columna que tienen aquí en esta radio. Y mirá, yo como Correpi te digo lo siguiente, tenemos que los chicos tomen conciencia de todo el Estado que está haciendo. Lo está lastimando a los chicos todos los días y de repente tanto familiares como chicos se tienen que tomar conciencia, y si no le abrimos la mente a los chicos y le damos entereza de todo lo que pasa en el mundo, porque no es acá simplemente el gatillo fácil, es por todo el mundo, Estados Unidos, México, Bolivia, bueno, son un montón de países que para qué te iba a decirte, pero el gatillo fácil está instalado en todo. Y tratar de que la gente tome conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Otra no nos queda, tenemos que luchar contra el Estado. Carlos, entonces le recordás a los oyentes dónde se está haciendo esta actividad, porque ya están instalados ahí, comienza a las 2, pero si se quieren acercar ya también se pueden acercar, porque ya se están instalando allí en el barrio Cajallares. Sí, mirá, te digo, la dirección es López Buchardo, esquina Monteagudo, Cajallares, Moreno Sur. Perfecto. Y vamos a estar ya, vamos a estar sumándonos ahí a la cancha, ya estamos yendo para ese lado. Ya estamos yendo para ahí, está el buffet, la choriciada, todo va a estar preparadito. Sí. Vengan con el estómago vacío, así se llenan ahí. Yo voy ahí con el estómago como siempre, vacío. Así que quedate tranquilo. Dale. Estaremos cerca, entonces, y seguiremos invitando en lo que resta del programa. Ya con el spot de Abregú, porque ya lo tenemos editado, así que ahora lo vamos a pasar en lo que resta del programa para seguir fogoneando esta actividad del día de hoy. Dale. Muchas gracias. Abrazo. Dale. Ahí escuchábamos a Carlos Abregú, familiar militante de Correpi, contándonos sobre esta actividad, esta jornada antirrepresiva en Cascallares, López Buchardo, esquina Monteagudo, donde se va a hacer un buffet popular, choricheada, bingo familiar, campeonato de truco, va a haber un poco de música, bajo el lema de basta de represión en nuestros barrios. Organiza Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y el Encuentro Nacional Antirrepresivo, que vamos a estar escuchando en lo que resta del programa. Karina se ríe, va a ir a Cascallares y se ríe de mi último comentario. Pero sí, mi estómago siempre está así. ¿Para qué vamos a mentir? También dio una opinión al respecto de las declaraciones de Mariano Hues. Y lo que señala Karina es que analice el señor licenciado Mariano Hues de brindar bondis a barrios que no lo tienen, por ejemplo, Manantiales. Y que le repugna lo que estaba escuchando de Mariano Hues. Mensaje de nuestra compañera que está escuchando la radio, le mandamos un mensaje. Y Juan también está escuchando la radio, le gustó la nota, están todos felices. Bien, nos vamos a acomodar con Bernardo Tosi para lo que resta del programa, porque todavía tenemos que escuchar parte de lo que fue Elena el día viernes, esta actividad de todo el mes antirrepresivo, con diferentes organizaciones antirrepresivas del país que se agruparon, y vamos a estar escuchando particularmente la experiencia de Córdoba, eso en lo que resta del programa. Y también estaremos escuchando la entrevista que le realizamos al director del Centro de Salud Ernesto Che Guevara, de ATE, ya que nosotros no estuvimos la semana pasada y el trabajo de cobertura lo escucharon en Recorte Informativo, ahí escucharon la palabra de diferentes dirigentes de ATE y un médico argentino que fue a estudiar a Cuba. En esta ocasión vamos a escuchar la entrevista que realizamos en convocatoria al director del Centro Integral de Salud, un médico cubano, para saber primero los lineamientos que va a tener este espacio y a partir de su experiencia, porque trabaja en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, nos cuente lo que él se encontró de diferencias de sistema. Eso vamos a ir escuchando en lo que resta del programa. Nos acomodamos, le damos continuidad a Nunca es Tarde de esta forma. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo

Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Todo vecino que es de Cascallar y quiere estar, puede acercarse. No hace falta una invitación personal de mi parte. Sí, la invitación de los familiares que lo han hecho en estos micrófonos para hacer visible la realidad que se vive en los barrios. Así que en la mezcla de lo absurdo y lo real, la situación es que en instantes se estará realizando esta actividad en Cascallar por parte de los familiares que integran Correpi. Tienen tanto compromiso que se vino con la moto Carlos Abregu. Y vamos a mostrar el esfuerzo del compañero hecho en un spot que se va a escuchar en instantes en el barrio. Hola, vecinos de Cascallare, soy el padre de Carlito Abregu. Estamos queriendo hacer una jornada antirrepresiva contra el gatillo fácil. Pedimos colaboración de las familias. Se va a hacer un buffet popular, choriciada, bingo familiar, campeonato de truco y unas rifas a colaborar con la cancha del barrio. Acércate a López Buchar y Monteagudo, barrio Cascallare, Moreno Sur. Basta de represión en nuestros barrios. Convoca Correpi. El martillo impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo. Ahí escuchábamos la invitación, así que Ara está invitada, pero también se va a ir a una actividad que se hace en Capital por Moira Millán, que los compañeros de Recorte han hecho una entrevista al respecto, así que hay mucha actividad en el día de hoy. Por un lado, se van para Capital y los que nos quedamos aquí en el oeste iremos para Cascallares. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos con el director del Centro Integral de Salud de ATE, Ernesto Che Guevara. Estábamos hablando de Manuel Rebollar Fimia, médico cubano, y lo primero que le consultamos en la entrevista que realizamos el programa Convocatoria el día jueves fue qué expectativas y cómo diseñó el accionar que va a tener este espacio de salud. Y así respondió Manuel Rebollar Fimia, director del Centro Integral de Salud de ATE, médico cubano, de esta forma. ¿Qué situación ha encontrado en Moreno y cómo planificó el funcionamiento de este Centro Integral de Salud? Bueno, mira, la idea del Centro de Salud es trasladar el funcionamiento de un consultorio médico de familia de Cuba acá a Moreno. No enfocarnos acá en lo físico, en lo biológico de la enfermedad del paciente, uh-huh, sino verlo como una persona integral, sus problemas psicológicos, sus problemas sociales, que la salud es eso, no solamente el bienestar físico, sino el bienestar social y mental del paciente. Con ese enfoque lo vamos a hacer, ver al paciente de una forma integral, no solo individual, sino familiar también. Uh-huh. Y también, desde otro punto de vista, humanizar un poquito la profesión nuestra, que últimamente se ha deteriorado un poco, digamos, de cierto modo. De una forma humana, dar calidad e integral, y una atención integral. ¿Y cómo cambiar el paradigma que tenemos desde hace muchos años, que se ve a la salud como un gasto para el sector más empobrecido, nuestra población, y no como un bien, como usted lo señalaba, desde la prevención, ¿no? Es un negocio la salud aquí en la Argentina. Sí, la idea es esa. La idea es cambiar desde nuestro punto de vista, en nuestro centro, eso. Que para nada se tome en cuenta como un negocio, sino como un derecho de cada cual a la salud. Con eso vamos a emprender en nuestro centro. ¿Y cree que va a ser posible este cambio de paradigma? Y va a costar trabajo, pero creo que sí. Creo que sí es posible. ¿Con qué sistema de salud se encontró aquí en la Argentina? Mira, realmente el sistema de salud de Argentina tiene varias dificultades. Son tres sistemas en uno. Por ejemplo, ¿cómo es eso? En Cuba nos manejamos con un sistema único, un sistema de salud público. En la Argentina funcionan tres sistemas. El privado, el uh-huh, público, obras sociales. Que cuando vas a ver es... no funciona bien ninguno en la realidad. Yo trabajo en el Hospital Vicente López y Planes Rodríguez y tenemos 40.000 carencias, que no hay insumos, que faltan médicos, faltan colegas. Vas a los privados y la dificultad es igual, tenés todo, pero a veces no está el personal que se requiere para la atención, no hay capacitación de los que están presentes ahí. Y si vas a las obras sociales, por ejemplo, con IOMA hay tremendo problema. Vas a una clínica privada y te quieren cobrar un plus cuando no debería ser porque tienes una obra social y te descuentan del sueldo. Entonces yo diría que hay bastante problema, que yo abogo por mi sistema, que es un sistema único público como derecho de todo el mundo a la salud. Ahí escuchábamos las diferencias. En Cuba hay un solo sistema, en Argentina conviven tres: el público, el privado y de las obras sociales. Y compiten entre sí, obviamente, porque la mercancía es la salud. Y la concepción que tiene Cuba es la prevención, y en Argentina esa no está, esa concepción, sino la salud vista como un gasto. Incluso los propios funcionarios hablan en esta sintonía. Seguimos escuchando al doctor, porque sigue abriendo algunos aspectos interesantes de análisis. Entre ellos, ¿cómo es el sistema cubano llevado a la práctica de salud? Y esto nos dijo. El sistema de salud público cubano, yo diría que es una potencia porque trabajamos más en la prevención. Uh-huh. Por ejemplo, en Cuba se organiza el nivel primario y nivel secundario. El nivel primario son los consultorios médicos de familia, que serían las salitas, con los policlínicos, que son como los SIC de acá, y la atención secundaria, los hospitales. Pero hay un gran sistema de retroalimentación, ¿viste? Uh-huh. Nosotros, atención primaria, si tenemos que derivar al hospital un paciente, lo hacemos con una llamada por teléfono o con un sistema de ambulancia, que está todo organizado. El médico llama, da su número de matrícula y se deriva o tenga que derivarse. Y lo que hacemos en la atención primaria, por ejemplo, que es lo que queremos hacer en este centro de salud, en ATE, es trabajar con todos los pacientes, no solo con los enfermos. Por ejemplo, hay un proceso que se llama dispensarización, que clasifica a las personas según su riesgo. Grupo 1, aparentemente sano. Grupo 2, que personas que tienen riesgo. Grupo 3, los enfermos como tal. Y grupo 4, los discapacitados o minusválidos. De acuerdo a la clasificación, le hacemos las visitas. Porque sea sano no significa que no tienes que hacerte un control. Claro. Por lo menos un control al año se recomienda. Uh-huh. El grupo 2 de riesgo, por lo menos dos controles de acuerdo al riesgo que presente. El grupo 3, tres veces al año, igual que el 4. Esa es la idea de lo que hacemos en Cuba, que queremos hacer acá. Y el secundario, el nivel secundario de Cuba, es los hospitales. Personas que estén enfermas, que requieren una internación, uh-huh, y que es derivado del nivel primario de los consultorios del hospital para hacer su tratamiento. Doctor, ¿y usted conoce aquí en este país que se haya ya implementado algo parecido? Y mira, con las salitas yo creo que se trató. Pero no se logró. Y todavía yo veo varias dificultades. Yo estuve trabajando en una salita en Zapiola, con una beca de médicos comunitarios un año. Sí. Y bastante bien se trabaja, ¿viste? Pero creo que todavía hay carencias, todavía la persona no, ¿cómo decirte? No tiene la, como derecho a la salud, ¿viste? Entonces hay problemas para que se acerquen a la salita, hay barreras que se ponen las mismas personas en ir a la salita o acercarse. Uh-huh. Inclusive a los trabajadores de la salita les cuesta trabajo un montón. Que las personas se acerquen a la salita, o por ejemplo cuando hacíamos una visita domiciliaria, darnos el paso a su casa, que somos médicos y personal de salud, que vamos a tratar de sanarlo, tratar de ayudarlo. Manuel Rebollar Fimia, director del Centro Integral de Salud ATE Ernesto Che Guevara, sigue hablando. Es muy interesante porque es un desafío cambiar de paradigma. Porque nos han acostumbrado a ver a la salud como mercancía y para una clase social. Incluso cuando se habla de la salud privada, los que trabajan en la salud privada son los mismos que trabajan en la salud pública. Lo que ocurre es que hay decisiones de Estado que, en este caso, no sucede lo mismo que en Cuba. No hay una decisión política de que la salud pública sea pública. Seguimos escuchando a Manuel Rebollar Fimia, director del Centro Integral de Salud, hablando en este caso sobre el sistema de salud argentino. Te voy a comentar algo. Yo cuando llegué a la Argentina estaba leyendo, ¿cómo se llama? El derecho del médico, las obligaciones. Uh-huh. Y leí algo que me llamó la atención. Es de mala praxis no cobrar una consulta. Me llamó mucho la atención, a mí me chocó un montón. Le dije, ¿cómo que es de mal? Yo estoy acostumbrado a no... Que es todo lo contrario. A todo lo contrario, exacto. Entonces, diría que los médicos de acá están... Todavía persiste el modelo hegemónico. Yo soy el médico, estoy arriba. Y tienen que venir a verme a mí y yo soy el centro. Y no me puedo mover yo a los pacientes, no puedo... ¿Entendés? Entonces, si formas un médico de esa forma, cuando se reciba y cuando empiece a ejercer, va a ser así. Yo no puedo ir a visitar a un paciente porque yo soy el médico, que vengan ellos acá, que se acerquen. Y la realidad es que en Cuba lo que se hace es esto, se trabaja, se promueve, se dice de factores de riesgo y el médico no tiene ningún problema en ir a visitar a un paciente. Soy médico, pero como el colectivero, como el... Es una profesión... Bonita, que se trabaja, pero no es alguien especial de Dios que es mandado, ¿me entendés? Que no, intocable. Uh-huh. Interesante, porque de eso se trata, de una mirada clasista. Sí, la salud en Argentina tiene una orientación para una clase social. Y es histórico. Cuba ha tenido una decisión distinta. La gente de ATE tiene el desafío de que esto no quede solamente en buenas intenciones. Que se aplique una verdadera política de salud y que se llegue a la instancia de salud pública, porque lo ha manifestado así Maynard, que se pueda llegar a la instancia de que se abra para toda la comunidad. Por ahora los afiliados. Pero una propuesta de estas características es un cambio de paradigmas difícil de realizarlo en lo inmediato. Y el desafío está en nombrarse contaminado, es decir, que la gente de ATE no se contamine con las mismas prácticas del sistema. ¿Estarán a la altura? El tiempo lo dirá. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente forma. No sé para qué volviste. Ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabes.

A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Tosi me quiere instalar como el Pergolini local, ¿no? Con una canción de CDC y que me ponga trajecito. Tengo medio polillado, no tengo a los trajes. ¡Ey, CDC, escuchá! Perfecto. ¿Cómo se llama la canción? Dame una bala. ¡Ey, CDC! Y la bala entró del debate, ¿eh? Hablamos de policía comunal y la gente se enganchó para hablar y hablar y hablar. Manuel Ángel Vanega se suma a Sebastián Opazo, que ya lo escuchabas, en la lectura, Miguel Ángel Barbosa y también a Cintia. Y dice Manuel Ángel Vanegas, ni un curso de panadería te lleva ese tiempo respecto a los 6 meses, sin ánimo de defender a ningún panadero. Esta gente en 6 meses va a portar un arma en la cintura, siendo igual o más peligrosa que la inseguridad en sí misma. Necesitamos que se hagan las cosas bien y atacar los problemas por sus causas. Hace falta buena educación pública y fuentes genuinas de trabajo, no más planes de miseria, militarismo clientelista. Dijo Manuel Ángel Vanegas. Seguimos invitando a los oyentes que sigan comunicándose, dando opinión respecto a los temas que estamos escuchando. Así lo pueden hacer por Facebook. Googlean, nunca es tarde, y aparecemos nosotros con el loguito de Fede Moreno. Si no, se pueden comunicar al 1533-680099 para mandar mensajes de texto o al 466-6559. La sesión del día martes dejó mucho para seguir hablando. Y entre ellos, el plano electoral. Así como Luca Franco dijo, tiene aire de electoral las declaraciones de Mariano West respecto a la empresa La Perlita. Bueno, Barreiro habló en los medios de comunicación y señaló que este año en particular, este año legislativo, va a ser netamente político y hay que sacarse las caretas, y que él o es un soldado del gobierno nacional y popular. Escuchamos a Barreiro. Ah, primero, esta sesión que viene cargada por una cuestión electoral, no, nadie puede despegar lo electoral de este año. Y como nosotros tomamos la decisión en el 2011 de presentar una plataforma electoral donde decía que íbamos a hacer, ¿no? Y la pusimos a voto, ese voto que fue el 47% de Moreno que nos acompañó para nosotros gobernar estos 4 años. Este año, como siempre, nuevamente nos vamos a poner al voto, entonces, diciendo todas las cosas que cumplimos, ¿no? Universidad Nacional de Moreno, la maternidad que dijimos que la íbamos a terminar y ya está terminada, las ampliaciones de la ruta, la industrialización de Moreno, las escuelas que logramos terminar, la escuela de policía, la escuela de policía local, cada una de las actividades que fuimos haciendo y fuimos trabajando para que el pueblo de Moreno pueda vivir mejor. Porque también hay que pensarlo, hoy se habla de inseguridad, pero la inseguridad era en el 2001, donde no había seguridad laboral, donde no había seguridad de educación, donde no había seguridad de salud, donde nadie podía salir de su casa porque nuestros abuelos no tenían la seguridad de poder trabajar, de poder jubilarse, de poder sacar adelante. Hoy me parece que es un momento de reflexión como año, y esta apertura es un ítem de la democracia, pero lo que está en juego acá no es la democracia únicamente institucional, sino la democracia de cada uno de nuestros compañeros, de lo que son los barrios humildes de Moreno, que son los que van, le cambian la realidad a los primeros. A los primeros que le cambian la realidad en esta pelea es al pueblo de Moreno, porque es un pueblo humilde. Entonces hay que trabajar y llamar a la reflexión y acompañar al intendente y acompañar a la presidenta y acompañar al gobernador a seguir transformando esto, que somos lo único que garantizamos al pueblo que siga comiendo y que siga trabajando, ¿no? ¿En cuánto va a interferir esta búsqueda electoral de este año de muchos de los que están sentados ahí en el recinto? Mira, nosotros mantenemos una conducta política hace 20 años, nosotros hablamos por los nuestros. Nosotros sabemos la conducta política que tenemos que llevar y lo que tenemos que llevar adelante. Después, bueno, lo dije en el discurso, hubo concejales que prefirieron no opinar en el recinto como un tema tan importante como el transporte y después salieron a hablar por todos los medios, cosa vacía. Concejales que no habían ni leído el expediente, que se notaba que no había leído el expediente, y había concejales que se notaba que había trabajado ese expediente. Eso es lo que tiene que elegir el pueblo, poder identificar el que se compromete y el que únicamente hace un marketing, ¿no? Para poder ser o para querer ser y para la vocación de ser de él únicamente, que pone lo personal ante el conjunto. Nosotros tenemos la obligación ideológica, política, de poner la del conjunto primero antes que la personal de cada uno de nosotros. Por eso dije, donde me encuentre este año como cuadro de este proyecto, voy a defender al proyecto nacional y popular. Sí, habla rápido y le explico a Tosi por qué. Porque salió del recinto, lo agarraron los periodistas y Wessel le iba. Entonces la gente de prensa del HCD le decía, José, apurate. Entonces el hombre estaba a full. Los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Porque si uno ve la lista que llevó a que sea el armado del Frente para la Victoria de los que ahora son el cuerpo legislativo, ahí está Festa. Lo suma ahí. O en realidad cuando hace la opinión, Barreiro, de algunos concejales que opinaron, ni siquiera leyeron el expediente, se refiere a Walter Festa. Como no dan nombres, y el soldado de Cristina después se fue con Mariano Hueso. Soldado, me recordaba Bernardo Tosi, tiene como elementos primordiales, la palabra se desprende, el honor, la lealtad y la obediencia. Recuerdo un momento particular del juguete rabioso de Roberto Arlt, donde el personaje principal, en busca de trabajo, así como se está planteando lo de la policía comunal, llega al ejército. Era un hombre de muchos inventos, de mucho pensamiento, y él cree que va bien, porque va proponiendo cosas para el ejército, para la mejora, hasta que se le acerca uno con un rango un poco más elevado y le dice, usted ya no pertenece al ejército. ¿Por qué? Si yo iba cumpliendo. Lo que ocurre es que aquí no necesitamos gente que piense, sino que obedezca. Vos sacas la conclusión. Ahí escuchábamos a Barreiro. Ahora vamos a escuchar al jefe comunal, al general Mariano West, que habló, porque le consultamos, ¿va a ser su último año sentado en ese silloncito presentando el periodo de sesiones ordinarias o el año que viene nuevamente estará el hombre de la barba blanca hablándole a la gente y con algunos rasgos porque es medio blanca, con, bueno, se desvirtúa? Y Wes, con pregunta incorporada, responde. Hoy era su último discurso en el periodo de sesiones ordinarias. ¿Se ve sentado nuevamente ahí el año que viene? Mira, yo no me veo sentado ni no sentado. Yo voy a dejar que esa decisión vaya siendo tomada por todas las organizaciones a las que pertenezco. Y nuestro espacio tiene hombres y mujeres de gran valor. Así que después veremos qué es lo más conveniente. Lo que sí me veo hoy y siempre es trabajando por mi pueblo, digamos, no es una cuestión, y creo que lo dije claramente en el discurso, acá no es una cuestión de edades, ni de, hay una fuerza, digamos, y unas ganas de hacer por nuestro pueblo, y hay una experiencia acumulada que evidentemente se vuelca en respuestas y en propuestas que la gente necesita. Así que veremos cuando llegue el momento. Para el 15 de junio aproximadamente se van a estar dando las definiciones, tanto de la candidatura nacional como de la candidatura provincial, como las nuestras en el municipio. Bueno, acá Enrique Alejandro Celías, que está escuchando la radio, nos dice el curso de policía debería durar 98 años. Pero que sus alumnos queden pupilos hasta terminar dicho curso. Después nos pregunta, ¿Barreiro en qué habla? ¿Hay subtitulado? Y después dice, ¿el general West o el coronel Cañones? Y podría ser que el Isidoro Cañones sea Barreiro en estas elecciones, porque ¿qué está diciendo el muchacho? ¡Sangre nueva! Tiene barba como él, está sentado al lado de él, y habla como a Rey. Claro, no habla como juez, pero habla como Arregui. El Isidoro habló, ambos hablaron. No dejó nada claro, en realidad sí, que van a disputar. Y como lo dijo Rubén Bustamante, todo se está esperando a lo que suceda con la presentación de listas, en este caso específico, con la interna del Frente para la Victoria. Randazzo Scioli, ¿dónde se para Wes? Está esperando el hombre de la barba. Y ahí moverá la ficha. Nada se descarta, todo se transforma. Analia Besada felicita por la canción de Tonolec. Le gusta mucho Tonolec. Después le vamos a pasar un disco para que lo escuche y lo lleve en su MP3 o Walkman de jamón y queso. Así sigue escuchándolo. Vamos a apurarnos. Así resta en el programa la escucha del Encuentro Nacional Antirrepresivo. Actividad que se llevó adelante el día viernes en Capital Federal, en la sede de ATE. Escuchamos a los integrantes de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Nos ordenamos primero y ahí salimos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Pedido de Karina, debe estar bailando ahí en el barrio. Algunos escuchando este tema en la camioneta. Y ahí está. ¡Qué fuego, chicos! Y yo recordando el fuego de esa canción con una mirada que me penetraba en la Plaza San Martín cuando se hizo un encuentro y toda la gente bailaba y esta canción se apuntalaba en la piel de uno. Escucha. Esto nos da lugar a mencionar lo que ocurrió el miércoles en la estación de Once. Estamos escuchando a Las Conchudas. Pero se llevó adelante un escrache por un nuevo ataque lesbofóbico. Nuevamente la violencia machista se hace presente en la línea Sarmiento. Esta vez los agravios e insultos fueron a dos adolescentes de 15 y 16 años. Mientras se besaban arriba del tren, fueron increpadas por dos hombres de seguridad que comenzaron a realizarle comentarios agresivos y fuera de lugar. ¿No les da vergüenza tan chiquitas? Ante la reacción de una de las jóvenes, lejos de frenar su actitud discriminatoria, buscó en su compañero un cómplice, que encontró fácilmente, comentándole en voz alta frases amenazantes tales como «después se quejan cuando les pasa algo», y haciendo referencia a que hay hombres adelante que se tientan. «Repudiamos la violencia patriarcal y lesbofóbica, que continúa siendo ejercicio cotidiano del personal de esta línea, y evidencia una falta de política integral que respete la diversidad, para poder evitar ataques a pasajeras y pasajeros que no acuerdan con los mandatos heteronormativos y deciden satisfacer sus deseos con quien quieran y donde quieran. Condenamos todo acto de intimidación o hostigamiento en cualquier ámbito basado en la manifestación o expresión por parte de una persona de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género con acciones que restringen arbitrariamente la libertad. Recordamos el compromiso por parte de la Coordinación de Responsabilidad Social y Control Ciudadano del Ministerio de Transporte a desarrollar programas y capacitaciones para sensibilizar al personal y una campaña de divulgación a pasajeros en derechos. Ambos siguen siendo deuda pendiente que se cobra con acciones que promueven la discriminación. No queremos más promesas, no estamos dispuestas a dejarnos atacar por este sistema heteropatriarcal que hoy vuelve a dejar su impronta sexista e intenta nuevamente negarnos derechos y conquistas con total impunidad y perpetuar eternos hostiles que impidan vivir plenamente la identidad autopercibida y disfrutar una sexualidad libre y plena. Nos vamos a dejar censurar nuestros deseos. Ese fue el lema de esta actividad que se realizó el miércoles 1 de abril. Nosotros la próxima semana seguramente vamos a estar haciendo entrevistas al respecto, porque es un tema que hemos trabajado con la producción al inicio de este programa de Steffi, compañera de Recorte Informativo, y que nos parece primordial seguir haciendo visible esta situación, porque así como se señalaba, no es la primera vez. La primera vez lo que sucedió fue que el chofer, que ahora tiene el gran hermano en la cabina donde conduce, al ver una acción de amor de estas dos chicas, comenzó a hablarle por los autoparlantes, porque ahora te miran todo el tiempo. Ahora atendemos, te miran todo el tiempo, ahora atiendo, estamos en el aire, si me aguantan un segundo nos acomodamos y le damos continuidad. Bueno, rápidamente vamos a ir para otro lado. Le vamos a hacer caso a las conchudas. Le hacemos caso. Y vamos a escuchar lo que sucedió el día viernes en el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Lucrecia, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, habló con nosotros y habla sobre la importancia del Encuentro Nacional Antirrepresivo que se está llevando adelante en Buenos Aires. Bueno, un poco me parece que cuando dábamos inicio a nuestra intervención, historizábamos de que hace un año atrás, cuando dimos la charla, estábamos en un escenario. Bastante similar y hoy ya complejizado por diferentes circunstancias que se han dado en la provincia de Córdoba y en el resto del país. Y eso un poco abre el panorama de que la lucha se ha complejizado, transversalizado a un montón de cuestiones, que ya no solo queda, lamentablemente, y no por desmerecer la problemática de los barrios, sino de que se va ampliando a los trabajadores y trabajadoras, a los luchadores, a todos aquellos que van a pelear por un salario, y también se lleva, digamos, la impune vida de muchos pibes en los barrios. Y bueno, un poco nos trae esa perspectiva de lucha a construir Elena y a trabajar este tipo de actividades también como una manera de poder concientizar, ¿no?, de cuál es la realidad y de por qué hablamos de política de Estado y por qué hablamos de que no es un policía sino que es toda la institución, y lo materializamos en ejemplos concretos de lo que vivimos cotidianamente. Eso creo que nos da la pauta mucho más allá de lo que podamos discursivamente llevar a estos espacios, ¿no? La siguiente pregunta fue: ¿cuál es la situación en Córdoba? Responde Facundo y Lucrecia, que son integrantes de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, de esta forma. ¿Cuál es la situación que se vive en Córdoba? Bueno, en Córdoba tenemos una policía todo el tiempo, digamos, han creado, como dijimos en la charla, cuatro fuerzas en el último tiempo, digamos, de las cuales tres han creado en los últimos años. Las calles están atestadas de policías, digamos, la represión es cada vez más cruenta, digamos, no solo en los barrios, sino con los hechos populares. El año pasado con 26 detenidos, este año en marzo a los docentes que fueron entregados, fueron cuatro docentes que hoy ya están procesados, y cada vez la lucha represiva, digamos, o la represión va aumentando cada vez más, digamos. Y en connivencia siempre, nunca nos vamos a olvidar de bajar esa bandera, en connivencia total con la justicia, digo, la justicia entreguista y también que da el marco de impunidad para que la policía actúe de esta manera, y también del poder político que utiliza, digamos, las fuerzas represivas para cuidar sus bolsillos y los bolsillos de los empresarios con los que tiene su negociado. Esto no sería posible solo desde la institución policial ni desde la represión sola, sino que tiene que ver con un vínculo casi cerrado entre la justicia y el poder político y los empresarios, ¿no? Como tres, como cuatro opciones: la policía como brazo represivo, los empresarios, el Estado y el rol que hoy por hoy cumple la justicia, y que se puede ver en la mayoría de las causas armadas que hemos tenido el último año, de todos los tipos, ¿no? Digo, no solamente en relación a las víctimas de gatillo fácil, sino también a la persecución que sufren muchas de las familias que son víctimas de gatillo. En Córdoba justamente ahora estamos esperando ya la inminente elevación a juicio de un caso de gatillo, y el hermano de la víctima ha sido ya detenida y puesta presa tres veces el último mes, y bueno, obviamente que nos da todo ese manto de pensar en que no queremos otro Francisco Núñez encarcelado y con una causa armada por la lucha que dio por su hermano. Siempre se habla de la autonomía de las provincias en materia represiva. El Estado Nacional siempre dice, hay autonomía. Aquí lo que se está señalando es política de Estado, y sucede en todo el territorio argentino. De esta forma, Lucrecia le da más amplitud a este pensamiento. Incluso si tenemos en cuenta las últimas represiones que sufrió el pueblo chaqueño cuando era jefe de gobierno Capitanich, y nunca el Estado Nacional salió a decir una sola palabra, todas las represiones que llevó adelante Gendarmería Nacional y Policía Federal, que dependen del Estado Nacional, donde tampoco salieron a decir ninguna palabra, o sí, en realidad salieron a plantear la desmovilización y la no molestar a los y las trabajadoras cuando iban a trabajar, digo, o sea, esto es mucho más complejo, y no se puede, digamos, pensar en una autonomía, más allá de que es real, muy entre comillas, la autonomía de las provincias en cuanto a cómo regulan sus policías, porque en realidad esto es una política generalizada, y porque cuando les conviene, sí intervienen en cuestiones provinciales, pero cuando no les conviene, como pasa con la represión o como pasa con un montón de otras problemáticas, hacen la vista gorda y ahí sacan la banderita de la autonomía. Pero en realidad, digamos, en la práctica, no, ellos también son parte del sistema y tienen muchos números y muertos en su haber, lamentablemente. Y vamos a escuchar la última parte, porque lo que sucede en estos encuentros es el intercambio de experiencias. Estamos hablando de experiencias de Córdoba, de Mendoza, que se escucharon en la sede de ATE Capital el día viernes. Escuchamos a Lucrecia y Facundo, que nos habla sobre este intercambio de experiencias. ¿Qué se llevan en el intercambio de experiencias, ¿no? Porque hoy aquí fue un intercambio también de experiencias de la lucha antirrepresiva. Y en el intercambio de experiencias se lleva primero el entender de que esto, como es una política de Estado y pasa en todos lados también hay un luchador y una luchadora que está levantando la misma bandera que vos, y eso te genera un lazo de solidaridad y de trabajo en red que es invaluable, y que es de alguna manera la perspectiva que tuvimos como ENA cuando se creó hace algunos años. También del intercambio se aprende, ¿no? Digo, muchas veces nos ha pasado que algunas regionales han tenido algunas problemáticas que por ahí otras regionales ni la veíamos, y en la práctica concreta, un año siguiente, esa problemática nos vino y pudimos pararnos de otra manera gracias al intercambio de la experiencia que teníamos y encontrábamos en los encuentros nacionales. Creo que eso es como lo más enriquecedor del intercambio, la solidaridad, el trabajo en red, y también poder estar parados y preparados de otra manera cuando bueno, esas problemáticas también te atañen a uno. También reafirmar el aprendizaje de muchos militantes que pasamos por estos espacios, digamos, muchos pibes, digamos, yo mi militancia antirrepresiva recién arranca, y formarme en estos espacios, entendiendo que la lucha es de todos, digamos, a nivel nacional, que no es solo en un punto, es algo muy enriquecedor para quienes pasamos, conocemos el espacio, ¿no? Ahí escuchábamos a integrantes de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, Francisco Barreiro, hablando rápido y apurado, y encima un poco resfriado, no se me entiende nada, que hablaban con nosotros en el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Ahora sí nos acomodamos y ya empezamos a darle final al programa del día de hoy. agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Todo me hace acordar. Tenés razón. Todo me hace acordar que ya estamos llegando al final del programa. Y hay que señalar que estuvimos escuchando. Al inicio, la cobertura de los medios locales y luego la palabra de Juan Ledesma, secretario de Derechos Humanos de la CTA y colaborador de Correpi, sobre la policía comunal. Estamos hablando que se inauguró la Escuela de Policía Local integrada por 467 estudiantes morenenses que en 6 meses van a salir a las calles a prestar servicios con armas y uniformes. Luego nos instalábamos en las declaraciones de Mariano Juez, lo escuchábamos sobre el pliego de transporte, que mencionaba que si no se presenta ninguna empresa, cuando se llama a licitación, la municipalidad está pensando seriamente la idea de la creación de una empresa municipal para brindar ese servicio. Y ahí nos acoplamos a Wes y habló Lucas Franco por teléfono respecto al posicionamiento de Libros del Sur, que dijo: de ninguna manera acompañamos esta propuesta, pues es una propuesta de libro cerrado. Y luego, en lo inmediato, quien estuvo aquí en los estudios de la 90.1 fue Rodrigo Amoroso del Partido Obrero, que también dijo lo mismo que Franco. De ninguna manera acompañamos ese proyecto, nosotros seguimos sosteniendo la idea de expropiación del servicio. Todo me hace acordar, tenés razón, vos que estás del otro lado, para reflexionar, para no repetir un pensamiento o hacer todo lo contrario. Siempre todo te hace acordar. Y todo me hace acordar que luego estuvimos hablando con familias de Correpi que están realizando una actividad en instantes en Cascallares, y ya nos estaremos yendo para ahí. Y inmediatamente hablábamos con Julia Torres, dándole continuidad al tema central, que era de la policía comunal, respecto a si es una salida laboral o no para los jóvenes. Y el sostén de Correpi está justamente en una de las frases que ha diseñado desde la práctica y desde el pensamiento Julia Torres, cuando se señala: no cambies tu visera por la gorra, no cambies el equipo deportivo por el uniforme, no cambies las zapatillas por las botas, no seas represor de tu propia clase, un policía no es un trabajador. Así que ahí le dábamos como un cierre, más allá que después se abrió el debate por el mundo Facebook de este tema central. Luego escuchábamos al director del Centro Integral de Salud ATE, Ernesto Che Guevara, Manuel Rebollar Fimia, médico cubano, contándonos las diferencias de sistemas, la diferencia del sistema cubano que ve la prevención como motor de este sistema, y el sistema actual en la Argentina, que es un sistema capitalista, de verla como una mercancía más. Luego escuchábamos a Barreiro, presidente del HCD, y al intendente Mariano Güez hablando luego de la sesión, del inicio del periodo de sesiones ordinarias de 2015, sobre el posicionamiento político del Frente para la Victoria. Güez no dijo que iba a ser candidato, tampoco lo descartó, pero dijo que hay que pensar en la sangre nueva. Y Barreiro lo que hizo fue repetir los logros de la década ganada. Y terminábamos escuchando los testimonios de la jornada del Encuentro Nacional Antirrepresivo, que sucedió el día viernes en la sede de ATE Capital, donde escuchábamos a los compañeros de Córdoba. Me siento como el personaje de Hiperhumor, nada más que este tiene más ritmo, viste que estaba con la vela y hablaba de la parte cultural. Tosi me mira como si no fuera de esa generación. Sí, los grandes humoristas de Uruguay, ahí estaba Perú Carámbula y tantos otros, ¿no? Suena un poquito. No quiero meter la pata, ¿es el Club de Toby? Club de Toby. Los chicos de Mar del Plata sonando aquí en esta radio recuperada. Nos estamos yendo. Quien hicimos el programa el día de hoy, Bernardo Tosi, quienes habla, Fernando Ochoa. Te seguimos acompañando en esta radio recuperada. En instantes llega Al Dorso, programa de economía que se emite aquí en esta radio sobre la deuda externa. Luego estará Por Siempre la Victoria. También. Y en el día de mañana, tempranito, Recorte Informativo y el programa de Herman Schiller. Leña al Fuego. ¿A qué hora se emite? A las 13 horas se emite Leña al Fuego, programa de Herman Schiller. Por problemas técnicos, la semana pasada no pudo salir. Esta vez estamos haciendo todo lo humanamente posible para que lo técnico no sea lo primordial. Y lo puedas escuchar el día lunes en esta radio recuperada y luego la repetición de Recorte Informativo. Y ya preparando el dial, porque este lunes no va a suceder esto, pero el lunes 13, no sé por qué Olmos eligió esa fecha, comienza Boca que Vuela a las 19 horas. Así que la programación comienza. Y le digo a Tosi que dentro de poco la copa se vuelve a derramar acá en esta mesa y en el estudio. La copa derramada vuelve al dial. En duplicado vuelve. Después le cuento también. Vuelve en duplicado. Todas estas novedades se las estoy contando a Tosi, pero te las estoy contando a vos que estás del otro lado escuchando esta radio. Muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo domingo. Sintoniza tempranito en el día de mañana Recorte Informativo a cargo de Rubén Bustamante en el día lunes, con el acompañamiento de Steffi, Cintia Medina y Bernardo Tosi. Nosotros nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias por estar. El tipo que manda los mail, ¿no? Al amigo. 10 mail y 10 amigos y 100 y 100 mil y de pronto somos 40 millones pidiéndole a Bush que no le haga la guerra a Irak. La macana es que Bush se caga en esos 40 millones. Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios. No es un delirio, el club se formó así. Es un delirio y es totalmente ingenuo y es voluntarista y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. De forma simbólica es una motivación adicional para los jóvenes que están pisando el césped de la quinta donde Diego jugaba a los picados. Pero por sobre todas las cosas, comentábamos recién con Mariano Güez, ¿no? El fenómeno social que esto genera en cuanto a generación de puestos de trabajo,